Mando a tu sangre nombres, cuerpo y boca. Cuando sangre, palabra, sangre, llame, cuerpo, cuerpo, sangre, se retoma. Desde tu casa, calor, sangre, llama. Cuando tu carne, nombres, cuerpo y boca. La sola carne que al carne llama. La que se mira y besa y hiere y ama, que se penetra y lame, huele y toca. Llama el cuerpo a secas, tantas veces en ser de ella, palabras de reflejo, la oscura y pesa, serena, simple sombra, que está en el cuerpo a sol. Y lo esperes, la palabra que te nombra. Cuando tu sangre nombres cuerpo, boca, sola palabra sangre llama. Lo que solo sangre reclama, desde tus pies al hilo de tu boca. Cuando tu carne nombres cuerpo y boca, la sola carne que al carne llama, la que se mira y besa y llama, la que penetra y la que huele y toca. Más el cuerpo a secas, tantas veces en ser de otra, palabras de reflejo, la oscura huella, una simple sombra que da tu cuerpo azul y no esperes ser otra cosa que el desnudo espejo de la sola. Cuando tu sangre nombres cuerpo de boca, cuerpo a secas.